el alma sangra, no deja señales, ni siquiera un solo residuo de sangre. Cuando el alma sangra, un viejo dolor me grita que vuelva contigo, mi amor. Mas los días felices ya no volverán, se quedaron dormidos un atardecer. Los sueños de ayer no regresarán, y los besos queridos ya no besarán, se quedaron marchitos un anochecer. Los besos de ayer nunca volverán. Cuando el alma sangra, no quedan afanes, se quiebran las alas y acaba el viaje. Cuando el alma sangra, una vieja flor se pudre en el alma de un tiempo mejor. Y los días felices ya no volverán, se quedaron dormidos un atardecer. Los sueños de ayer no regresarán, y los besos queridos ya no besarán, se quedaron marchitos un anochecer. Los besos de ayer nunca volverán. Que los días felices ya no volverán, se quedaron dormidos un atardecer. Los sueños de ayer no regresarán, y los besos queridos ya no besarán, se quedaron marchitos un anochecer. Los besos de ayer nunca volverán. Los besos de ayer nunca volverán.